Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. La muerte de Margaret Thatcher nos movilizó a recordar aquel capítulo de Funes, la batalla naval que no fue. Batalla que sirvió como antesala del hundimiento del crucero General Belgrano cuando las condiciones climáticas en el Atlántico Sur impidieron el despegue de las naves argentinas y el crucero volvía al continente. Por supuesto, vamos a leer algo de Busquen al portaaviones, el libro de Oscar Roberto Romero, ex Colimba Clase 62, con el que basamos aquella investigación de Funes. Pablo Neruda, asesinado por la dictadura militar chilena. Vamos a recordar su palabra, vamos a poner en el aire a muchos músicos versionando sus poemas y a contarles qué está pasando en Chile en estos momentos. En el marco de las historias de un día como hoy, el recuerdo de un rocker olvidado, Carl Perkins. En el mini recital de las 3:30, Papos Blues a través del tiempo. Tendremos cine de barrio con las películas más emblemáticas de Leopoldo Torres Ríos. En los rockeros folk made in Argentina tendremos versiones de Divididos, de La Portuaria, y vamos a poner en el aire a la Sociedad Iorio Flavio. En otras historias de un día como hoy, vamos a recordar la condena a Sacco y Vanzetti y las muertes de Frank Brown y Juan Duarte. En el especial después de cada informativo tendremos versiones de Cinco Siglos Igual. Mercedes, Ligia Piro, Santa Olalla, Víctor Heredia, Liliana Herrero, Marcelo Bocanera, Animal y Tonolec. Prohibido amanecer. 4 horas de radio para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 9 minutos. Temperatura para capital y alrededores 13.6, visibilidad óptima 10 kilómetros, humedad del 90%. Para mañana, una máxima de 25 y el pronóstico extendido habla de mucha irregularidad. 23, la máxima del día miércoles. El jueves tendremos lluvia por la mañana, por la tarde y por la noche, y una máxima de 21, y habrá un poco de sol el viernes con una máxima de 19 grados. A las 3:30 nos espera Papo Blues. Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Loja. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar, es que tiene algún signo para decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto. We'll be right back. en la última media hora del programa de hoy, todo Papo Blues. Un adelanto, Long Shambui. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM750. Ya vuelva y me diga, acá estoy mi amor, que existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Un año antes de la Guerra de Malvinas, una comisión de políticos estadounidenses llegó hasta nuestro país para intentar comprar el crucero General Belgrano. Cuando llegaron hasta nuestro país, esperaban encontrarse con un buque amarrado desde hacía décadas, único sobreviviente de Pearl Harbor, y querían comprarlo para llevarlo a un museo. Cuando llegaron aquí en 1981, no solamente se dieron cuenta que el buque no estaba archivado, sino que además formaba parte de la flota de alta mar. No lo podían creer. Se establecieron negociaciones, quedaron en ponerle un precio y en seguir charlando en 1982. Por otro lado, y fíjense que paradoja de la historia. En el último capítulo de su libro Busquen al portaaviones, de Oscar Roberto Romero, Colimba clase 62, uno de los tripulantes de ese portaaviones, que trata de contar a través de sus páginas aquello de la batalla naval que no fue, marca cuál fue el final de la nave insignia de la Argentina. En tiempos de Carlos Saúl Menem, la nave fue vendida. 5 de marzo de 1997. El presidente firmó la orden de que se lo pase a desguace y vendió a la India por peso de chatarra al portaaviones 25 de mayo. La firma inglesa Argosian adquirió la nave en $321,000 y el costo de traslado fue de $1,200,000, aunque al venderlo como acero a los compradores, bueno, quizás hubieran obtenido un rédito cercano al $500,000. El buque fue movido por dos remolcadores y llegó hasta la intercepción del remolcador Subajil, un buque de bandera panameña que lo iba a llevar a través del océano hasta el puerto de Alang, en la India. Pero el 25 de mayo terminó hundiéndose en el mar de China. Y de esta manera, la empresa encargada de trasladarlo y cortarlo hizo un mejor negocio cobrando el seguro. Así terminó la historia del 25 de mayo, del portaaviones que en aquella absurda guerra de 1982 era el buque insignia de nuestra flota. A través de un capítulo de Funes intentamos explicar aquella batalla aeronaval que no fue, porque en definitiva se transformó en el primer capítulo del hundimiento del Belgrano. La primera parte de la historia dice más o menos así. El 25 de mayo formó parte de la flota que viajó a recuperar las islas el 2 de abril de 1982. Cumplido el trabajo, volvió a Puerto Belgrano. Pocos días después, el buque fue puesto nuevamente en condiciones y salió rumbo a Puerto Argentino. En realidad, gran parte de la tripulación no sabía que ese buque iba a liderar una de las dos alas de una acción de pinzas para interceptar a la flota inglesa. Por un lado, venía el 25 de mayo con un grupo de buques menores. Y en la otra ala, en la más cercana a la costa argentina, el que lideraba a los buques menores era el Belgrano. Ya van a escuchar ustedes por qué no se da esa batalla. Condiciones climáticas, los aviones argentinos que intentaban sorprender a la tripulación inglesa no pudo nunca partir. Y cuando estaban dadas las condiciones, dos días después, la orden nunca llegó. En medio de toda esa historia, el Belgrano salía de la zona de exclusión rumbo al continente. Y ahí es hundido. Margaret Thatcher habilitó al Conqueror a ejecutar los disparos. Era una advertencia. Miren lo que somos capaces de hacer. Y ustedes, que están intentando con lo que tienen, con lo que pueden, con su desorganización, con su locura, sorprendernos y cortar nuestra flota por la mitad, no se animen a más. Vamos a ir a un fragmento de aquel Funes el Memorioso, con la batalla aeronaval que no fue, y la parte del programa destinada al hundimiento del crucero General Belgrano. Ni bien nosotros llegamos a puerto y nos reprovisionamos y volvemos a salir para el lado de Malvinas, ya en el viaje nos dijeron que la flota ya estaba en camino. Ahí se echa por tierra cosas que decían de que el TIAR nos iba a... la ley de TIAR nos iba a proteger, que Norteamérica y que los demás países iban a estar a favor del TIAR y en sí íbamos a hacer todo un bloque americano contra la invasión. Y bueno, eso se cayó por tierra. Los ingleses en definitiva venían y había que preparar la contraofensiva. El plan de la Armada para sorprender a la avanzada inglesa que preparaba el desembarco era un juego de pinzas por el norte y el sur, con casi todos sus buques en el mar. Llegar a una posición muy cercana a la flota de los ingleses, y cuando los ingleses estaban tomados en sí, tratando de desembarcar en las islas, ir con un trozo de la flota, que era el portaaviones, rodeado con la Santísima Trinidad, el Hércules y algunas corbetas misilísticas, ir por el norte, el noreste, hacia hacer un brazo de pinza por el norte nosotros, y el otro brazo de pinza lo hacía el crucero Belgrano con el Buchar y el Guerrico, que eran dos corbetas que no tenían en sí detección antisubmarina, el crucero tampoco tenía detección antisubmarina. Bueno, el plan era ese, hacer un brazo de pinza por el norte y el otro por el sur. Primero de mayo de 1982. Cuando los ingleses están llegando con el grueso de la flota, de los 100, 120 buques, bueno, la mayoría del grueso de la flota inglesa se destina al sureste de Malvinas. Y en esos días, o sea, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, una sección también de unos 10 buques aproximadamente, o un poco menos, de la flota inglesa se desprende al noreste de Malvinas. El buque que encabezaba ese pequeño grupo era el portaaviones Invencible. El otro portaaviones, el Hermes, que era el buque insignia de la flota de mar inglesa, estaba destinado al sureste de Malvinas. Y el conflicto armado que se venía en esos tres días, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, era el portaaviones 25 de mayo por el norte y sus buques, que era la flota de mar argentina, tenía como buque insignia y del cual se impartían las órdenes a todos los demás buques, era el que impartía las órdenes era el portaaviones 25 de mayo, no el Belgrano como tantas veces se dijo. O sea, el comandante de la flota de mar, Walter Alara, estaba embarcado en el portaaviones 25 de mayo. Ese era el escenario del conflicto armado que se estaba por dar, que era, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, era por primera vez en la historia, digamos, militar de las batallas en el mundo, que se iba a dar un conflicto aeronaval específicamente como había pasado, sí, en la Segunda Guerra Mundial, pero en Corea. Midway. Exacto. Como una batalla, como una especie de la batalla de Midway. Nosotros veníamos ya con muchos zafarranchos de combate. Bueno, los submarinos nos tenían a maltraer. Cada 3-4 horas había un zafarrancho de combate. Detectaban. Nosotros estábamos en la zona, ahora lo sabemos, estábamos en la zona del Spartan, del submarino Spartan. Y estaba el Splendid muy cerca nuestro también, que según para donde nos corríamos, agarramos una zona de un submarino u otro. Nosotros nos sacamos el primero de mayo, cuando se estaba planificando atacar la flota inglesa, nos sacamos en un zafarrancho de combate a la mañana, el Spartan prácticamente lo alejamos de la zona. En un zafarrancho, bueno, se tiran sonoboyas, un helicóptero tira sonoboyas, lo agarra, lo tiene tomado, pone un torpedo apuntándolo y se espera la orden de disparo. La flota aprovecha para correrse de posición en ese momento. Bueno, lo agarran, no dan la orden de destrucción, no tiran el torpedo, pero nosotros nos podemos alejar del submarino y nos acercamos hacia la flota de ellos para poder llegar a atacar el 2 a la mañana, el 2 de mayo a la madrugada. En sí, bueno, se preparan todos los aviones, se artillan todos los aviones con 8 bombas cada avión. Hay 8 aviones en cubierta, totalmente artillados. Están los aviones tracker antisubmarino dando vuelta y haciendo avistamiento. Se produce el avistamiento de la flota de ellos. Un avión del portaaviones empieza a seguir al avión de avistaje, que el tracker, que era el portaaviones, y lo sigue muy cerca de la flota nuestra. O sea, ya estaban prácticamente los dos avisados. ¿Dónde estaba cada flota? El primero de mayo le ordenaron al Belgrano que navegue hacia el este en la búsqueda de la flota inglesa. Se me ordena que el día primero de mayo, a 12 horas, me destacara hacia el este en procura... Capitán de navío Héctor Bonzo. ...de la fuerza de tareas inglesa, siendo las 13 horas del día primero, sábado primero de mayo... Comandante del crucero general Belgrano. Un tiempo bastante malo. Del documental La batalla naval que no fue. Plomizo, un cielo plomizo, llovizna. Comenzamos la navegación hacia el este. A las 5 o 6 de la tarde ordené combate. Y combate significa que el 100% de la tripulación está en su puesto de combate. No sabía cuál era el objetivo final de esa ida mía, puesto que los mensajes que se cruzaban venían al destinatario obligado. Es decir, que yo no sabía lo que le estaban diciendo a los grupos que estaban en el norte, por ejemplo, al portaaviones, porque se cuidaba mucho el aspecto de contramedidas electrónicas en cuanto a que un mensaje podía ser detectado por las fuerzas enemigas. Yo, por ejemplo, no emitía radiofrecuencia. Me ordenaban que a las 5 y más o menos a las 5 o 6 de la mañana del día 2 de mayo suspendiera mi avance hacia donde iba. La Armada recibió la información del avance de la flota inglesa dividida en dos y se proyectó el ataque argentino sobre el menor contingente. Documental La batalla naval que no fue. Y se recibió la noticia que, bueno, de una fuerza naval donde estaba la mayoría de los buques de guerra y los dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, una se separó y siguió rumbo sur y la otra se dirigió al extremo norte de Malvinas. Eso motivó que la flota nuestra, que estaba un tanto de incógnito navegando en el mar argentino, le dieran la orden en un momento, que fue el 30 de abril a las 8 de la mañana, de destacarnos hasta una posición que era bastante cercana a la posición de esta fuerza naval inglesa. Vicealmirante Benito Rótulo, subjefe del Estado Mayor de la Armada. Este grupo zarpa a las 8 de la mañana del 30 de abril y en toda su navegación hasta el punto que teníamos indicado, durante toda la trayectoria nos empezamos a preparar para lo que podía ser un ataque. Los aviones exploradores trabajaban todo el tiempo. En la mitad de esa trayectoria, a eso de las 15 horas del 30 de abril, ya un avión tracker vino con toda la posición de la fuerza inglesa. Teníamos la posición de los buques y qué buques había. Con esto tuvimos conocimiento que tenían las tropas para hacer el desembarco. El 2 de mayo, los aviones argentinos atacarían a las 6 de la mañana. Decidió hacer un ataque primero con aviones preparados, con bombas adecuadas para el combate naval al amanecer, a eso de las 6 de la mañana, cuando amaneciera. Mientras la batalla está a punto de comenzar, las negociaciones del por entonces presidente de Perú, Belaúnde Terry, avanzan y retroceden. Cuando se llega al punto de Belaúnde Terry en la negociación en Perú, Diego Dominelli, periodista, autor del documental La Batalla Naval que no fue. Hay comunicación entre el alto mando de la Armada, los buques, o sea, el portaaviones, por ejemplo, y este, que era el buque insignia de la flota de mar, había comunicación con tierra y la parte política venía de la siguiente manera. Belaúnde Terry, este, en esta presunta negociación, comunica que los ingleses piden que los argentinos no demos señales de que somos agresores. Y estaba por comenzar ese combate aeronaval, estaba en ese momento. El clima impidió que se llevara a cabo el plan argentino. Uno salía a cubierta y veía una noche de luna y mar de aceite en el Atlántico Sur. No había ni siquiera olas. Empezamos a tener un poco de pesimismo con esto del viento y finalmente a la hora del ataque no teníamos muy poco viento, casi cero, lo cual obligaba a hacer un despegue. Digamos, el catapultaje con todo combustible y toda la carga de bombas exigía tener por lo menos 15, 20 nudos de viento real. Más la velocidad del portaaviones, esto podía permitir un despegue normal con estas 6 bombas. Ahora, primero bajamos a 4 y ya a las 6 de la mañana nos daba 2 bombas cada avión. Así que eso se comunicó al almirante Lombardo, que estaba en tierra, que era el comandante operacional de todo el Atlántico Sur, y bueno, se decidió esperar porque en realidad la iniciativa la teníamos nosotros y sabíamos que esas condiciones no iban a durar mucho tiempo más. Así que ahí dimos un giro, nos fuimos hasta 200 millas, 220 millas, y bueno, al mediodía ya teníamos las condiciones para atacar nuevamente. No queríamos que pasara un minuto más sin iniciar el ataque total contra esa fuerza naval inglesa. Sabíamos que era una especie de batalla decisiva, pero una vez llegado ahí, habiendo submarinos nucleares, y no convenía esperar nada más, porque si no, entonces les dábamos la oportunidad de la sorpresa para que haya algún ataque de parte de ellos. Y mientras estaba debatiendo esta demora, que no la entendíamos muy bien, a las 3:30, 4:15, nos comunican lo del hundimiento de Belgrano. El grupo de buques argentinos que lideraba el Belgrano por el sur marchaba sin cobertura antisubmarina, indefenso. Y hacía casi una semana que la flota inglesa tenían la mira. En el grupo del Belgrano, en el sur, al no tener cobertura antisubmarino para la lucha antisubmarina de ningún tipo, porque no la tenía el crucero Belgrano, no la tenía ni el Piedra Buena, ni el Bullard, o sea, no tenían ni sonares para detectar submarinos, y tampoco tenían ni helicópteros ni aviones de lucha antisubmarino. Y los dejaron, o sea, por todo lo que he leído, los mandaron al matadero. O sea, y eso, en estos 30 años de Malvinas, sí me parece que al menos debería ser revisado. El hundimiento del Belgrano a través de su comandante, el capitán de navío Héctor Bonzo. No estábamos entrando en la zona de exclusión. Si la orden hubiera llegado 3 horas después, yo hubiera entrado en la zona de exclusión, porque para ir hacia la flota inglesa tenía que entrar necesariamente en la zona, en lo que ellos llaman, los ingleses, unilateralmente, la zona de exclusión. Pero para nosotros no era determinante, no era una barrera la zona de exclusión, el límite, sino que era un juego táctico. Retomé el rumbo inverso al que venía, entré en la zona de espera. En ese momento iba a girar para mantenerme dentro de la zona de espera. Y es ahí donde recibí el primer torpedo. El primero y el segundo torpedo. Aquella tarde del 2 de mayo de 1982 murieron 3 oficiales, un suboficial mayor, un suboficial primero, 36 suboficiales segundos, 45 cabos principales, 28 cabos primeros, 77 cabos segundos, 28 marineros, 102 conscriptos y 2 civiles. Yo desde hace 3 días antes desde fines de abril, tenía autorización de utilizar mis armas contra cualquier buque que se considerara enemigo. El día 1 de mayo, por ejemplo, en la mañana, estaba en cuanto a la reglamentación, en cuanto a la táctica, estaba en mejores condiciones que el submarino. Él no tenía la orden de usar sus armas. Yo sí la tenía. Estábamos en guerra. El crucero, ni el portaaviones, ni los buques que estaban allá, estaban paseando por el mar argentino. Estaban buscando un enemigo para batir. Lo de crimen es la guerra, no el hundimiento del Belgrano. El hundimiento del Belgrano es una acción de guerra. Y por eso nuestros hombres, los que murieron, son héroes. Son héroes porque no murieron cruzando la calle, sino que murieron defendiendo la patria. ¿Con qué objetivo los ingleses decidieron el hundimiento del Belgrano? Obviamente que el submarino tenía el crucero y le habrán dicho, bueno, hundan al crucero, así paramos el ímpetu de esta gente, o mandamos una señal. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde Casa de Gobierno. A continuación se dará lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en nombre del Gobierno argentino. El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña, en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios. La situación de que el crucero había estado en una posición de incursionar sobre la flota inglesa junto con el portaaviones, evidentemente se consideró que el Belgrano podía llegar a ser más tarde un peligro para la flota inglesa. Cuando en el portaaviones reciben la noticia del hundimiento del Belgrano, el 25 de mayo ya estaba listo para atacar. Sin embargo, le ordenaron replegarse. Toda nuestra gente ya había tomado la decisión de combatir, por lo tanto, no estaba analizando ya los riesgos. Fue doloroso escucharlo a Belgrano, pero también estuvimos contentos de que nosotros, si esa fuerza nuestra estaba toda intacta para pelear, dijimos, bueno, hagamos el ataque ahora, tenemos tiempo, teníamos viento, teníamos todo, pero bueno, se dio la orden de esperar, y esto después nos dan la indicación de que durante la noche nos vayamos a 300 millas. Para Bonzo, el ataque al Belgrano no fue un crimen de guerra. Para muchos analistas del conflicto, esta fue la definición que el marino construyó con el tiempo para poder maquillar todos los errores de su fuerza. Una cosa que vale la pena aclarar. El ataque del Conqueror al Belgrano, ¿fue un crimen de guerra o fue una acción de combate? Yo descarto lo de crimen de guerra. Portaaviones 25 de mayo en Malvinas. El gran fantasma del Atlántico. Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica para ella, tiempo nuevo, ha sido que recuperó popularidad que la estaba perdiendo por su política económica, estaba perdiendo elecciones y evidentemente su popularidad iba hacia el suelo por los 3 millones de desocupados. Uh-huh. Y de golpe, apelando al momento de crisis que ella misma creaba, Mariano Grondona a su país, y Álvaro Alzugaray, recuperaba popularidad política. Sí, esa sería, si de ser cierta esa motivación, sería una actitud criminal de la señora Thatcher. ¿Me perdonan? Porque comprometer en una guerra a un país, nada más que por razones de política interna, la palabra más suave es criminal. ¿Cuántos detalles en 19 minutos y monedas que fueron enterrados por la historia? Y que recién, cuando se habían cumplido 28, 29 años del conflicto, comenzaron a aparecer a través del documental de Diego Dominelli y después del trabajo que hicimos nosotros en Funes el Memorioso. Por momentos es increíble escucharlo a Bonzo plantear lo que plantea con la frialdad de más de 300 muertes en su espalda. Pero bueno, es parte de lo que nos tocó vivir. Y aquel trabajo de una hora donde a través de cortes de archivo y reportajes intentamos contar qué fue lo que sucedió entre el primero y el 3 de mayo de 1982 con el Belgrano y con el 25 de mayo, te lleva al asombro. Es absolutamente increíble ver en qué condiciones se dio el primer paso de un conflicto bélico con la OTAN. Ante la muerte de Margaret Thatcher, nos parecía interesante recordar este segmento del programa, porque fue ella quien le dijo al Conqueror, después de 3 consultas, hundan al Belgrano. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Ya sabes que te podés comunicar con nosotros al 5354-6655 o que nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. En Facebook, pulgar hacia arriba de María Rodríguez Eiras, de Graciela Zapata, de Gustavo Sánchez, de José María Alabart, de Evita Quiroga, de Damián Árabe Ramil, de Alejandro Weber, de María Rodríguez Eiras, así ya lo dijimos. Bueno, todos ellos ya viviendo con nosotros la noche más larga del dial. Hoy es noche de rock nacional y como para terminar este bloque que tiene que ver con el 82... un grupo que hizo historia entre el 78 y ese año, y ese 82. Serú Girán, Desarma y Sangra. dibuja tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Serú Girán, cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 48 minutos y la temperatura para capital y alrededores roza los 14 grados. Desarma y sangra. Subtes. Línea D. Color verde. Recorrido desde Diagonal Norte hasta Cabildo y Congreso de Tucumán. Duración estimada del recorrido 26 minutos. Historia. Inaugurada el 3 de junio de 1937, la línea D recorre 10,41 kilómetros entre las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán. Cuenta con 16 estaciones y tiene el recorrido más largo. Horarios. De lunes a viernes, la primera formación sale a las 5 de la mañana. La última formación sale a las 22:24. Línea D. Subtes. En 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Te reitero las vías de comunicación con Prohibido Amanecer, 5354-6655, y en Facebook, nos encontrás en Prohibido Amanecer. Allí, Más pulgares hacia arriba de Cristina Oller, de Eugenia Levín, de Anabel Orona, que agradece y mucho el temazo de Cerú que acaba de pasar. Ya pasaron 50 minutos del nuevo día, tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 90%, temperatura 13 grados. La presidenta anunció las reformas para el Poder Judicial. Desde el Museo del Bicentenario, en Casa de Gobierno, Cristina Fernández dio a conocer el paquete de iniciativas que será enviado al Congreso con el fin de democratizar el sector. Son 6 puntos fundamentales. La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, institución que fue introducida por la reforma del año 94. Segundo, la ley de ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y también de la Defensa. La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. La ley de creación de las cámaras de casación. Como todos sabemos, actualmente tenemos una cámara de casación penal. Se van a agregar 3 cámaras más. La ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado. La ley de regulación, por último, de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Por otro lado, por un cuadro de disfonía, la presidenta suspendió los actos públicos para los próximos días. La decisión se adoptó por recomendación de los médicos de Cristina Fernández, que informaron mediante un comunicado que se busca evitar el empeoramiento del cuadro para permitir su recuperación. La justicia platense constató una nueva víctima de la inundación. El juez en lo contencioso administrativo informó que un empleado en la Cámara de Diputados bonaerense amplió a 52 el número de muertos por el temporal. Se trata de Juan Carlos García, cuyo nombre no está incluido en la lista oficial y falleció de un modo traumático. Patria Grande. Los principales candidatos a la presidencia de Venezuela se declararon ganadores. Fue durante diferentes actos, tanto el presidente encargado Nicolás Maduro como el opositor Enrique Capriles, que expresaron confianza para las elecciones del 14 de abril. Apenas 4 días para el cierre de campaña, el oficialista auguró que lo que viene el domingo es bueno y que su victoria será con 10 millones de votos, mientras que su rival pronosticó que la diferencia a su favor puede ser grande. Por otra parte, la Unión de Naciones Sudamericanas aseguró que están todas las garantías para emitir sufragio en esos comicios. Pelota. Arsenal también se prendió en la lucha por el campeonato. En Sarandí y por el cierre de la octava fecha del torneo final, el conjunto dirigido por Alfaro le ganó por la mínima diferencia a Estudiantes y demostró que está lista para pelear hasta el final. Mientras que el Pincha no logra levantar cabeza y el autor del único gol del partido, Martín Rolle, celebró el triunfo de esta manera. Creo que este equipo demostró que tiene huevo, tiene fútbol, tiene hambre. Y la verdad que fue feo lo que pasamos en Brasil, pero bueno, el equipo siempre está presente, le pone el pecho a todos los partidos. En cualquier campeonato que le toque, y bueno, ella como un partido más que complicado. Estaban las líneas muy juntas, no nos dejaban espacio para poder meter alguna bocha, pero bueno, pudimos aprovechar una genialidad del pase, que hizo una gran jugada. Y bueno, gracias a Dios pude convertir. Nosotros tranquilos, hacer los partidos como los tomamos siempre, como una final y a tratar de seguir sumando para estar prendido el campeonato. Humedad 90%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Puede llover en la ciudad, puede llover en el campo, puede llover hasta en el desierto. Pero él quería que llueva en un estudio de televisión. Y lo hizo. Para enfrentar nuevos desafíos, Marcelo Tinelli busca estar tranquilo. Por eso confía en Provincia Seguros, que protege lo que más querés, estés donde estés, siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Hacemos teatro en 750. Teatro Regio. Inaugurado el 24 de mayo de 1929, el edificio de estilo barroco se encuentra en el límite de los barrios de Chacarita y Colegiales. Historia. Su escenario sirvió de ring de boxeo, vio cantar a Gardel y fue cine de los de antes, con presentador y números vivos. El nombre se desprendió de un concurso realizado entre los vecinos del barrio. Cuenta con 661 butacas. En los 80 se incorpora a la organización teatral Presidente Alvear y en los terrenos linderos se monta su propio taller técnico. Fue restaurado en 1999. Dirección: Avenida Córdoba 6056. ¿Cómo llegar? Líneas de colectivos 21, ex 108, 39, 93, 111, 140, 142, 151 y 168. Teatro Regio. Teatros en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Esta noche, en el especial, después de cada info, vamos a versionar una y otra vez uno de los tantos himnos de León Gieco. Cinco siglos igual. Aquel temazo que sintetizara en pocos minutos 500 años de conquista española sobre nuestro continente. Y vamos a arrancar con dos voces femeninas que realmente son muy distintas, pero las dos tienen un brillo muy especial, absolutamente singular. Las primeras dos versiones son la de Mercedes Sosa y la de Ligia Piro con León. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, están cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. No están cerca del sol, no están cerca del sol. Trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Hoy estamos con versiones de 5 siglos igual a la salida de cada info. Primero la versión de Mercedes Sosa y después Ligia Piro con León Gieco. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Cuando el nuevo día gastó sus primeros 65 minutos. Mensajes que van llegando al 5354-6655. Es decir, que la guerra se iba a hacer, el combate por el mar con los buques, la marina. Y dado estas órdenes y contraórdenes, se perdió tiempo, se ganó el hundimiento del Belgrano, pero aún así, ellos, aunque sea tarde, hicieron una labor, porque infligieron unos daños tremendos. Quiere decir que nosotros hubiéramos ganado esa guerra perfectamente, si no hubiera sido por la demora. Ahora, no sé qué tenía que ver el Papa, que yo recuerdo que vino, digo, este vino a parar algo acá, pensé en ese momento. Pero, bueno, ¿dónde puedo leer eso yo? ¿Te das cuenta? Bueno, lo podés leer en Busquen al Portaaviones, el libro de Oscar Roberto Romero, de editorial Duncan, que salió el año pasado y que de alguna manera fue el eje de aquel capítulo de Funes, El Memorioso. Las cosas no son tan 2 más 2, 4, pero más o menos podríamos decir que el intento de la aviación naval, ten en cuenta que en esto el informe Rattenbach es muy claro, cada fuerza jugó su guerra y no hubo articulación. Entonces, el dato más importante es que toma una decisión la aviación naval, y entonces a través de esa batalla aeronaval se va a llevar a cabo el primer gran combate, que finalmente, por razones climáticas, en aquel primero y 2 de mayo nunca se cristalizó. No hay forma de medir cuál habría sido el resultado de haberse ejecutado esa maniobra, ese juego de pinzas sobre la flota inglesa, pero lo que sí escuchamos a través de los hombres que eran parte de la oficialidad de la aviación naval es que, bueno, ellos no sabían si volvían, pero sí sabían que le iban a infligir gravísimos daños a la flota británica. Ese es el único dato cierto. Ellos sabían perfectamente que no volvían con las manos vacías. Ahora, tampoco sabían cuál era el resultado de esa batalla, que de acuerdo a lo que marcaban los hombres de la Armada, pudo haber cambiado el destino del conflicto. Después todo lo que escuchamos también, esa locura de enviarlo al Belgrano comandando una de las alas del ataque, sin radares, sin defensa antisubmarina, casi entregado a suerte y verdad, que bueno, y eso fue lo que le terminó pasando. Es una explicación, yo te diría, de las que llegaron más tarde a esto de ir sumando capítulos a lo que vamos sabiendo en cada abril desde 1982 y hasta el presente. Lo bueno es que Oscar Roberto Romero fue un Colimba clase 62 que vivió desde la sala de máquinas toda esta historia. Y en su libro bien se puede recrear qué fue lo que sucedió con el portaaviones 25 de mayo, qué fue lo que sucedió con el Belgrano y qué es lo que pudo haber pasado si se contaba con las condiciones climáticas en aquella madrugada del 1 de mayo de 1982 para primerear a la flota británica en el ataque. Son todas preguntas sin respuesta, pero para nosotros periodísticamente durante mucho tiempo el portaaviones 25 de mayo había sido una especie de gran fantasma en la guerra, porque nadie sabía a ciencia cierta qué había hecho el buque insignia de los argentinos. Bueno, había sido la cabecera de despegue para los aviones que finalmente nunca partieron. Y esto es la historia que intentamos contar de la mano de este revisionismo que tanto abrazamos en Funes el Memorioso y que insiste con esto de quitarle capas a la cebolla y de llegar a la verdad. Te lo vuelvo a recomendar, Busquen al Portaaviones, libro de Oscar Roberto Romero, de editorial Duncan. Oscar era un Colimba, clase 62, que vivió desde la sala de máquinas del 25 de mayo toda esta historia. Después de 2 años de pelea judicial, en el día de ayer y a primera hora de la mañana, los peritos del Servicio Médico Legal de Chile pudieron retirar de Isla Negra los restos de Pablo Neruda. Ahora comienza un largo tiempo de espera hasta que se determine si el escritor fue asesinado o no. Si fue asesinado o murió víctima de cáncer. Va a pasar un largo tiempo hasta que se compruebe, se calcula 3, 4 o 5 meses, si el 23 de septiembre del 73 el escritor perdió su batalla contra el cáncer o si lo ejecutó la dictadura con una inyección letal. La historia del crimen la encendió la denuncia del ex chofer de Neruda, Manuel Araya. Pablo habría sido envenenado en la clínica Santa María. Habrá que esperar ese tiempo, 3, 4 o 5 meses, casi en coincidencia con el próximo septiembre, que va a marcar 40 años de aquel golpe que terminó con Salvador Allende. ¿Qué pasó con Neruda? Me llamo Pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, como funesto paraguas o como espada desnuda, estirado como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura, ¿quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego y no vendrán a vencerme, a sangrarme, a retorcerme o a besar mi traje roto por el silbido del viento? Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, sentir que no la tengo, pensar que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, Pero cuando nací, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Estaba en el salitre con los héroes oscuros, con el que cava nieve fertilizante y fina en la corteza dura del planeta. Estreché con orgullo sus manos de tierra. Ellos me dijeron: mira, hermano, cómo vivimos aquí en Humberston, aquí en Mapocho, aquí en Rica Ventura, en Paloma, en Pan de Azúcar, en Piojillo. Y me mostraron sus raciones de miserables alimentos, su piso de tierra en las casas, el sol, el polvo, las vinchucas, la soledad inmensa. Yo vi el trabajo de los derripiadores que dejan sumida en el mango de la madera de la pala toda la huella de sus manos. Yo escuché una voz que venía desde el fondo estrecho del pique como de un útero infernal, y después de asomar arriba una criatura sin rostro, una máscara polvorienta de sudor, de sangre y de polvo. Y ese me dijo: a donde vayas, habla tú de estos tormentos, habla tú, hermano, de tu hermano que vive abajo en el infierno. Antes estábamos repasando las declaraciones de Manuel Araya, el ex chofer de Neruda, quien dice que fue ejecutado a través de una inyección letal en la clínica Santa María. Ahora es tiempo de contarles qué dice Bernardo Reyes, sobrino de Neruda, quien subrayó en los últimos días que la muerte del poeta no estuvo ligada a la práctica de inyecciones letales que la dictadura pinochetista logró implantar recién a partir de 1976 a través del proyecto Andrea. Este plan le permitió a la dictadura fabricar gas sarín para poder usarlo contra opositores, y en esa iniciativa estuvo el norteamericano Michael Towell, ex agente de la CIA que actualmente vive en los Estados Unidos amparado por un programa de protección de testigos. En 3, 4 o 5 meses nos vamos a enterar quién tuvo razón. Manuel Araya, ex chofer de Neruda, quien asegura una y otra vez que fue asesinado en la clínica Santa María, o Bernardo Reyes, su sobrino. ¿Alguna vez creíste indagar sin ojos? Me gustas cuando callas. 750. Porque estás como ausente. Radio AM. Déjame que te hable también con tu silencio. Pablo Neruda. Memoria liberada. Una hora 21 minutos que ya pasaron del nuevo día de este martes 9 de abril de 2013. Es madrugada de rock nacional. Las pelotas. Pelotas en Prohibido Amanecer, Corderos en la Noche. 7:50. Hay una historia que es muy particular y que seguramente va a sorprender a aquellas nuevas generaciones que se van sumando a esto del origen de la música popular contemporánea, a cuál fue el cambio que arrancó en la segunda mitad del siglo XX para que naciera el rock, el rockabilly, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hoy vamos a hablar de Carl Perkins, aquel tipo que nació un día como hoy, pero de 1932, y que allá por 1955 grabó nada más y nada menos que para la mítica Sun Records de Sam Phillips, un tema que rápidamente vendió, anoten, 1 millón de copias. Una canción que fue número uno en ventas en los Estados Unidos y que estuvo entre los 10 temas más escuchados por los jóvenes del Reino Unido. Carl Perkins, Zapatos de Gamuza Azul. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Right. For the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off blues. La vida de Perkins cambió para siempre el 21 de marzo de 1956 cuando viajaba junto a su grupo para participar en el show de Ed Sullivan, el gran trampolín televisivo para todos los artistas populares de los Estados Unidos. En el accidente murió su hermano y su manager. Perkins sufrió una fractura de cráneo que lo mantuvo fuera de la música un año. Durante su convalecencia, un viejo amigo, un compañero del elenco de aquellas nuevas figuras de Sun Records, grabó su canción y lo eclipsó para siempre. ¿Él la robó? ¿Fue una orden de Phillips? Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it. For the money, blue for the show. Three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Hará 3 o 4 años se reeditaron unas cintas que jamás habían visto la luz. Son de un par de meses antes de aquel accidente que tuvo Perkins. Y allí aparecen los 4 aces de la Sun Records, grabando casi en forma informal, ensayando algunas versiones. Los 4 aces que tenía Phillips en la manga a mediados de los 50 eran Perkins, Elvis, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis. Eclipsado Don Perkins, lo rescataron los Beatles. En los 60, la banda de Liverpool grabó canciones como Todos aspiran a ser mi chica, cantada por Harrison en aquel For Sale. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Say late, all the home had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. And they call it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Perkins no solo escribía y cantaba sus temas, sino que además fue uno de los guitarristas más virtuosos de esa época, mediados de los 50, principios de los 60. Por eso es que los solos de Harrison trabajan de Perkins cuando los Beatles versionan a este rockabilly de los 50. Los solos de Harrison, entonces, la voz de Ringo y los Beatles grabando una irrepetible versión de uno de los grandes temas de Perkins a lo largo de su historia, Matchbox. I said, I'm sitting here watching Matchbox holding my clothes. I said, I'm sitting here wondering, matchbox holding my clothes. I ain't got no matches, but I sure got a long way to go. I'm an old poor boy and I'm a long way from home. I'm an old poor boy and I'm a long way from home. I've never been happy 'cause everything I ever did was wrong. Well, if you don't want my peaches, honey, please don't shake my tree. If you don't want me those peaches, honey, please don't mess around my tree. I got news for you, baby, leave you here in misery. All right. I said, I'm sitting here watching matchbox holding my clothes. I ain't got no matches, but I sure got a long way to go. Después vinieron años de silencio, hasta que otro viejo integrante de aquel elenco del Sun Records le grabó una canción y Perkins volvió a los primeros puestos. En 1968 apareció Johnny Cash y registró su versión de Dave Sandbach. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black lander. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass, Mama sang tenor, me and brother would join right in there. Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken. By and by, Lord, by and by. Daddy sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. In the sky, Lord, in the sky. Now I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone old, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. 'Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. Oh no, the circle won't be broken. By and by, Lord, by and by. Daddy sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in there. In the sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the sky. La oscuridad sobre Perkins volvió a extenderse entre el 68 y 1982, cuando volvió a hablarse de aquel autor de Zapatos de Gamuza Azul, cuando Paul McCartney grabó Tune of War. It's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. Expected more, but trying to outdo each other in a tug of war. In another world, in another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a tug of war, though I know I mustn't crumble, it's a tug of war. But I can't let go. If I do, you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble. It's a tug of war. In years to come, they may discover what the air we breathe and the life we lead are all about. But it won't it's a tug of war. What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war. Hasta aquel accidente del 21 de marzo de 1956, la carrera de Perkins tenía que ver solo con el éxito. A partir de aquel accidente, la oscuridad y fundamentalmente la aparición de Elvis terminó con aquel sueño. Por supuesto, no es un hombre olvidado, está en el Hall de la Fama del rock, es un tipo del que todos saben de quién se trata, es uno de los padres de la criatura. Murió el 19 de enero de 1968, cuando solo tenía 65 años. Carl Perkins. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. No, honey, don't. Hey, honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Morning, you don't look right. You've been out of painting the town. Baby, been slipping around. So, hey, honey, don't. Well, Perkins y otro clásico que supieron grabar los Beatles, Honey Don't. Con el apoyo del Inca, más estrenos de cine nacional. Se estrena Antes, de Daniel Gimelberg. Tengo tiempo para saber. Cuenta con la última colaboración de Luis Alberto Spinetta y música incidental de Fito Páez. Es en tu familia, Nacho. La vida de Nacho se divide en dos. Solo el amor le podrá servir como salida. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convoca la sexta edición del concurso federal de proyectos de largometraje Raimundo Gleiser. Para más información, www.inca.gov.ar. De carbono y otras sustancias de desecho. Se estrena Los Días. Martina y Micaela, dos hermanas gemelas, su vida cotidiana y la intimidad de su mundo infantil y femenino. Nos encontramos pronto con más noticias de cine argentino. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Segundos nada más para que den la 1:50 en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 80%, temperatura 13 grados. Paro en Ezeiza. La empresa Gol anunció que reincorporará por orden del Ministerio de Trabajo a los 18 empleados que habían sido echados. De esta manera, los gremialistas dieron por finalizada la medida de fuerza que habían iniciado en la última jornada. Los despidos se habían realizado el viernes pasado y, según denunciaron, entre los afectados había embarazadas. Fuerte repudio a la agresión a militantes de la Cámpora en La Plata. El diputado porteño Juan Cabandier relató cómo fue el ataque de un grupo de afiliados de la UOCRA contra jóvenes que colaboraban con las tareas de limpieza en Tolosa. Además dijo que uno de los vehículos involucrados pertenece al hijo de Juan Pablo Pata Medina, histórico dirigente de la Unión Obrera de la Construcción en la República Argentina. Sinceramente fue un ataque de grupo mafioso y delictivo que se bajó mientras los compañeros de la Cámpora de Flores, que se habían dispuesto a trabajar desde el día viernes en la zona de Tolosa, estaban realizando tareas de limpieza hasta que llegó una traffic blanca que pertenece al hijo de este especie de dirigente de la UOCRA de Pata Medina, más 5 autos y 2 motos, y directamente fueron a pegarle a estos compañeros, ¿no? Dentro de este grupo se encontraban mujeres. Bajo el insulto de sáquense las pecheras, sáquense los chalecos, que identificaban con la Cámpora, empezaron a revolar piedras, había gente con arma de fuego, 2 compañeros fueron que ser asistidos en el hospital, y bueno, esto fue lo que prepararon algunos medios en relación a poner la discusión en base al chaleco o la identificación y no a la solidaridad. Duplicaron el monto de la recompensa por María Cash. El Gobierno Nacional anunció que se van a otorgar 400.000 pesos a quien aporte datos certeros acerca del paradero de la joven desaparecida en junio de 2011. La información debe brindarse al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas. Raqueta. El capitán del equipo argentino de Copa Davis repartió elogios para Carlos Garlock. Martín Haite aseguró que en la previa tenía confianza de que el tenista argentino iba a ganar el punto que selló el pase a semifinales. Nosotros lo teníamos en nuestros planes que podía ganar porque allá había jugado con Simón 2 veces, le había ganado. Y a veces que el ranking, es verdad que, o sea, que Simón es 13 y Charlie está muy por detrás, pero a veces a los jugadores no les viene bien jugar con un jugador, con un juego. Y evidentemente a Simón le molesta el juego de Garlock. Garlock jugó un gran partido, fue muy valiente, fue a buscar el partido adelante y se llevó, creo que, la victoria más importante de su vida. Pelota. La AFA modificó horarios en 2 partidos de la 9ª fecha. Finalmente Independiente abrirá la jornada el viernes a las 19 recibiendo a Unión de Santa Fe y después 21:30 jugarán Argentinos y Rafaela en la Paternal. El cambio responde a un pedido de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Humedad 80%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 7:50 avanza. Derecho a la información. Y hoy en la salida de cada info estamos mostrando versiones de 5 siglos igual. El turno de Gustavo Santaolalla y después Víctor Heredia con León Gieco. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como seca la piedra saula que toca el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijo de nadie, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, lluvia se cayó. Cómo secan las piedras a un lado que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies. 5 siglos igual, 5 siglos igual. Besarte los pies, otras dos versiones de Cinco Siglos Igual que sumamos a la salida de cada info. Primero Gustavo Santaolalla de su CD Gieco Querido y después León junto a Víctor Heredia. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Vamos con mensajes que van llegando al 5354-6655. Decime una cosa, Gustavo, ¿por qué Ligia Piro es tan poco, digamos, difundida en los medios? Esta chica que tiene una voz extraordinaria y yo a mí el inglés no lo quiero ni ver, pero de todas maneras reconozco y me doy cuenta cuando la gente lo pronuncia bien y cuando no. Esta chica pronuncia casi perfectamente el inglés para el oído mío. Y me llama la atención que una cantante tan buena no se difunda. Bueno, acá habla Juan de Villa Madero, que lo escucho toda la noche mientras paso la noche acá, que estoy de sereno. Yo quiero repudiar al viejo cachivache sinvergüenza del presidente de Montevideo, un muerto de hambre que la presidenta lo llevó al avión a ver al Papa, un sinvergüenza, un repugnante. Y otro sinvergüenza es este periodista Juan Micheli, qué sé yo, porque después de discutir con el de la Cámpora, lo primero que hizo fue a ver al siniestro, maleducado, que todos lo conocemos, este periodista que trabajaba en Radio Mitre, Nelson Castro. Entonces, con todos estos personajes y gente, periodismo, que está contento con la desgracia, porque se creen que con esto perjudican al gobierno. Muchas gracias y saludo a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos los mensajes que van llegando al 5354-6655 o que se comunican a través de Facebook en Prohibido Amanecer. El nuevo día ya gastó 2 horas 3 minutos, la temperatura para capital y alrededores 13.6, visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad sigue siendo del 90%. Para lo que resta del día, una máxima de 25 grados, el miércoles de 23, el jueves con paraguas, lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche, máxima de 21 y el viernes máxima de 19. Noche de rock nacional, noche de ir hasta principios de la década del 80 a buscar algunos recuerdos. Tanguito de Almendra y aquel primer disco de Alejandro del Prado. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los Beatles dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una Nucifor total bien psicodélica nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran palidad, hasta podernos encontrar. El pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el winco reventado de una siesta, sin pensar que aquellas ondas, su polenta, marcaría la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros, por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran paridad, mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran paridad, hoy quiero verte bailar. Oh. Tanguito de almendra, de aquel primer disco de Alejandro del Prado. Está todo inventado. Craig Ferguson. El matrimonio gay, ¿saben lo que es el matrimonio gay? Es una conspiración secreta de la derecha para acabar con el sexo homosexual. Matrimonio. Está todo inventado. Fragmentos de humor en AM750. A partir de ayer comenzamos a invitar a todos los oyentes de la 750 que quieran contar con el CD de Funes El Memorioso, temporadas 2011-2012, a escribirnos, a dejarnos su nombre y apellido, su DNI, y a pasar por Venezuela 370 a recoger este material. Son 13 capítulos que están enteritos y que de alguna manera resumen más de 50 y pico de programas entre 2011 y 2012. Ya pueden pasar a retirar su CD: Gustavo Ariel Paolini, Guillermo Daniel Torres, Juan Carlos Enciso Cubilla, Teresa Vera, Alejandro Arauz, Alicia Ducatelli, Juan Cruz Dastro, Leonardo Denis y Cristina Munin. Todos se comunicaron con nosotros vía Facebook y los está esperando el CD de Funes El Memorioso aquí en Venezuela 370. A las 3:30 de la mañana tendremos todo Papos Blues, mini recital a través del tiempo de Papos Blues, segundo adelanto. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Papos Blues, Ruta 66. Anuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Un papa americano. ¡Ay, Dios mío! León XIII es el padre de la doctrina social de la Iglesia. A partir de la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1891. Ese documento sistematiza las posiciones de la Iglesia frente al problema obrero tras la Revolución Industrial. Allí critica tanto al capitalismo como al comunismo y denuncia la opresión de los pobres y defiende la necesidad de un salario justo y el derecho de los trabajadores a organizarse. Además, definió el trabajo como realización del hombre y afirmó el derecho a la propiedad, aunque subordinado al bien común. Se podría decir que León XIII era un Papa Juan Domingo. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Papas en las 7:50. Bueno, ¿de qué hablamos? Si a alguno todavía no le quedó muy claro, cuando hablamos de abrir los archivos vaticanos para conocer toda la verdad de lo que sucedió en la Argentina entre 1976 y 1983. Bueno, de esto. La Iglesia sabía quién mató a los curas palotinos 4 días después del asesinato. En el documento diplomático, el embajador de Estados Unidos contó que el nuncio apostólico Pío Laghi confirmó que las fuerzas de seguridad del gobierno militar habían asesinado a los sacerdotes porque querían limpiar la iglesia. Dice Tiempo Argentino que 4 días después del asesinato de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio, ocurrido el 4 de julio de 1976, la embajada norteamericana ya había recibido la confirmación de que el crimen había sido cometido por agentes de fuerzas de seguridad argentinas que estaban actuando sin orden oficial de sus superiores. La fuente citada por la diplomacia del país norteamericano fue el nuncio papal, Pío Laghi, quien se basó en información provista por el ministro del Interior de facto, Albano Arguindegui. Laghi también le dijo al representante de Estados Unidos que un alto oficial del gobierno le había anticipado que buscarían limpiar la iglesia. La trama oculta de la masacre de San Patricio, que evidencia los vínculos entre la jerarquía católica, la dictadura y la embajada estadounidense, es apenas uno de los casos que quedaron expuestos como una nueva filtración de cables diplomáticos del periodo 73-76 realizada por Wikileaks. Dos horas 15 minutos. Fito Páez llega a Prohibido Amanecer. Siento mi voz, tengo humo en la nariz. Alcanzo a ver las blancas del piano como si fueran nubes. corazón luchando con algún papel. Quiero cruzar la línea antes que vuelvan. Por eso canto por el cielo, por el aire que respiro al despertar. Por eso canto por la luna, por el loco en la avenida, por la música que tiene esta ciudad. Cuestión de acordes y ritmos, es que ya no hay pasajes de regreso. Quiero ser blanco en un ajedrez, quiero ser rojo con un corazón. Quiero apagar las luces con silencio. Por eso canto, por eso vivo, porque puedo ver la luna en cada canción. Por eso canto por ustedes, porque estamos frente a frente, porque en cada melodía late un corazón. Fito Páez, rojo como un corazón. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM 750. Más voces, más aire. Un día como hoy, el 9 de abril, pero de 1960, fallecía el primer Torres Ríos de una larga dinastía cinematográfica, que comenzó con él, con Leopoldo Torres Ríos, y que siguió con su hijo, con Leopoldo Torres Nilsson, y que hoy continúa con los dos nietos de Torres Nilsson, los hermanos Javier y Pablo Torres. ¿Quién fue Leopoldo Torres Ríos? Bueno, esencialmente un todoterreno del cine argentino, primero en tiempos del cine mudo y después ya en el cine sonoro nacional. Fue guionista de Palomas Rubias, de La Gaucha, de Nuestras Pampas, El Guapo del Arrabal, del Puñal, del Mazorquero. Fue director de Buenos Aires Bohemio, de Empleada se Necesita, del Conventillo de la Paloma, del Sobre Todo de Céspedes, de Demasiado Jóvenes, de Los Pagarés de Mendieta, de La Vuelta al Nido, y fundamentalmente de Pelota de Trapo, en 1948. Cuenta la leyenda que Torres Ríos caminaba por Florida cuando encontró a un chico que en realidad no era más que un hombre en un envase infantil. Un pibe que tendría 10, 11 años y que vendía rifas en plena calle Florida. Lo sorprendió. Lo fue a buscar y le dijo: yo te voy a convertir en artista. Le dio una tarjeta Y Toscanito al otro día fue a golpear las puertas de Leopoldo Torres Ríos para protagonizar Pelota de Trapo. ¿Qué, muchachos? ¿No les gustaría jugar con una pelota como la que tiene don Jacobo? ¿Y a quién no le va a gustar? ¿Y de dónde la sacamos? Ah, ¿y de dónde sacamos, Chomán? ¿Ustedes vieron el carro que estaba al lado? Este vale 3 pesos. ¿Y quién fue a suyo de un carro? Sí, podríamos comprar el carrón, rifarlo y con lo que sacamos conseguimos la pelota. ¿Y de dónde sacamos los 3 mangos? No necesitamos los 3 pesos. Lo que tenemos que hacer son las rifas y vender. Con lo que sacamos, compramos el jarrón. Y con lo que nos queda, conseguimos la pelota. ¡Claro! ¿Qué? ¿Sabes que sos vivo? Come Uña tiene razón. Bueno, si todos están conformes, podemos hacer la rifa con la imprenta de mano que tiene el Predí. Y enseguida empezamos a venderla. ¿Pero qué esperamos para hacerla? ¡Va, va, va! ¡No, no, no! Lo hacemos mañana. Y date, mucho. Nosotros siempre mismo, nunca estás conforme. ¿Qué querés? ¿Qué hagamos todos nosotros? Después te va a gustar patear la pelota. ¿Qué hay? No voy nada, me quedo acá, me quedo. El que se queda último es él. Sí, ya andarás buscando vos con tantas alamerías, ¿eh? Sí, porque vos sos la mamá más linda del mundo. Por eso te hago caricias, ¿no? Porque sos la más linda y porque me vas a comprar una rifa. ¿De qué rifa estás hablando? Estamos como para comprar rifas en esta casa. Pero mamá, son las rifas para comprar la pelota. Mirá, 3 centavos el número y 2 por 5. Rifa para pelota, como si no rompiera bastantes zapatillas, ¿eh? Y con lo caras que están, Dios mío. Ahí estaba entonces Toscanito, parte de aquella mítica película de 1948, Pelota de Trapo. Tiempos en que conseguir una de cuero era una historia. Y apenas había monedas para comprarla de pulpo. La pulpo, ¿no? La de goma. Cuando vino Vicente Cañedo, allá por principios de la década del 70, Vicente Cañedo, mexicano, organizador del Mundial de 1970 y hombre fuerte de Televisa y también de la FIFA, cuando el tipo vino, comenzó a recorrer estadios para ver qué podía ofrecer la infraestructura ya existente para Argentina 78. Y entonces lo primero que vio era que los campos de juego estaban muy maltratados. Después lo llevaron a recorrer Buenos Aires un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, y vio a un montón de pibes todavía jugando en el empedrado de algunas calles porteñas y todavía sobreviviendo la pulpo. Y el tipo dio una conferencia de prensa que fue famosa en su momento porque abrió diciendo: ya entendí por qué salen de acá los mejores cracks del mundo. Si el tipo domina una pelota de goma en un empedrado, después puede hacer cualquier cosa. Aire. Aire. Más aire. Más aire. Aire. Más aire. Más. 750. Bloque de rockeros folk made in Argentina. Rockeros que tienen ganas de acordarse de cuando se calzaron por primera vez una guitarra, una criolla. Y seguramente los acordes tuvieron que ver con el folclore. En algunos casos, como en el de Divididos, con la presencia de Arnedo, la cosa es distinta. Ahí estamos hablando de un ADN musical muy fuerte, ¿no? Mario Arnedo Gallo. Divididos. Presentación en vivo junto al grupo de Ricardo Vilca. Guananqueando. Thank you. todavía siquiera sonando. Digo, respiro en la boca besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia. Misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento que nazca en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierra el sol en su corazón. Sonando, digo, respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia. Misterio del tiempo descifra, ese es su respiro. Siento tierras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol. En su corazón, en caerán voz de luna, santonias que en el viento. Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. En vivo, Divididos, con el grupo de Ricardo Vilca, haciendo Huananqueando. La semana pasada habíamos escuchado la versión en vivo también de Bruno Arias. Esta versión emparda todo lo bueno que dijimos de la versión del Jujeño la semana pasada. Huananqueando, un tema hermosísimo, reversionado por Bruno Arias, como lo escuchamos la semana pasada, y ahora por Divididos. Algo más loco viene ahora. Tiene que ver con Diego Frenkel, con La Portuaria, y a ver cómo hacen Samba de mi Esperanza. Thank you. Tiempo de cerrar este triángulo con rockeros folk made in Argentina. Arrancamos con Divididos, Guanunqueando, La Portuaria, Samba de mi Esperanza y La Sociedad y Orio Flavio junto a Rubén Patagonia. A ver. Náquel, Náquel, Xenú, gracias amigo. Náquel, Xenú, Flavio. Náquel, Xenú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia, Cacique Yatel, para Santa Cruz. Náquel, Náquel. A Sandura Picana, de Ñandú, nos sorprendió la tarde del Yehuel. Arriero soñador de Pillo y Lun, que supo ser señor en el Aiken. Náquel, Náquel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ay, cani, cani, cani, cani, cani Rubén. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la ira Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Yatel, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, che, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy nomás. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra. Ya no. Una sociedad que no solamente se armó para hacer esta versión de Cacique Yatel junto a Rubén Patagonia, porque Iorio y Flavio Cianzarulo, el bajista de Los Fabulosos, tienen hasta temas en conjunto, ¿no? Armaron esa muy buena zambita que es Río Paraná, que llegó a grabarla León junto con Iorio. Así que cada tanto esta sociedad extraña, rara, de dos personajes que provienen de dos capítulos del rock nacional muy pero muy distintos, se juntan para hacer folclore. Rockero folk made in Argentina, hoy con Divididos, La Portuaria y La Sociedad Iorio y Flavio. 750 más aire. A veces uno arma el rompecabezas de manera antojadiza, y alguna pieza que es parecida a la que uno busca, pero que dista un poco de ser la que uno necesita, la hacemos entrar a los martillazos para que quede conformado el esquema periodístico. Bueno, hay ciertas curiosidades que escapan de esa generalidad. Son curiosidades y nada más, y a veces uno, por ser bicho de archivo se encuentra con ciertas peculiaridades que no descubren otros y que son muy interesantes. Miren, hay dos historias que tienen que ver con el día de hoy, con el 9 de abril. En 1943 murió el payaso Frank Brown, un tipo que fue acróbata, malabarista, músico. Buenos Aires lo conocía como el clown chocolatín. Había llegado a la Argentina en 1884 y se quedó a morir aquí después de hacer reír a tres generaciones. Había nacido en 1858 en Brinton, en Inglaterra. Ahora, ¿cuál es la curiosidad? Resulta que Frank Brown se había casado con Rosita de la Plata. ¿Quién era Rosita de la Plata? Era una écolier que aparentemente era muy hermosa. Se hablaba de la écolier más linda del mundo. ¿Quiénes eran las écolier? Bueno, son aquellas acróbatas que van paradas en el lomo del caballo mientras el caballo da vueltas a la pista, y ella con una sonrisa va saludando a toda la gente que está en la carpa. Resulta que Rosita de la Plata terminó siendo, tras la muerte de Frank Brown, fundamental en la vida de Pepe Biondi. ¿Recuerdan cuando estuvimos aquí escuchando a Margarita? En ese reportaje Margarita hablaba de la locura que le había tocado vivir a Pepe Biondi después que sus padres los dejaran en manos de un circo que pasó por Remedios de Escalada, quizá porque entendieron que de esa manera el pibe podía comer un par de veces a la semana. Quedó en manos de un payaso brasileño que era el número uno del circo, y el tipo le enseñó el oficio, pero lo hacía a fuerza de palizas bestiales. Tal es así que Pepe murió muy joven y en su cuerpo llevaba marcas que realmente no podía disimular y que tenían que ver con aquellas golpizas de la infancia. Rosita de la Plata trabajaba en ese circo y un día comenzó a observar que ese Biondi, que ni siquiera era adolescente, que andaría por los 11 o 12 años, lloraba más de la cuenta. Cuando le preguntó, la respuesta fue: no, extraño mi casa, hace años que no veo a mi familia. Pero Rosita creyó que había otra cosa y entonces descubrió las palizas de este payaso. Rosita lo tomó a Pepe, lo llevó a su casa y lo trajo de vuelta. Podríamos decir que le salvó la vida. Pepe comenzó a dar la vuelta al mundo, primero por Latinoamérica, después por España, en Junta con Dick, en un dúo que fue famosísimo, y de vuelta en 1961... lo primero que hizo fue averiguar dónde estaba Rosita de la Plata. Y estaba en la casa del teatro. Y Pepe no se olvidó. Y con toda la generosidad que lo caracterizaba, fue a pagar viejas deudas con Rosita y a procurar que en sus últimos años no le falte nada. Margarita Biondi, hablando de Rosita de la Plata, la esposa de Frank Brown. Él estaba haciendo pruebas de acrobáticas como todo chico, ya lo tenía metido en la sangre el ser acróbata, porque le da acróbata. Y pasó, como yo siempre digo, afortunadamente y desgraciadamente, el carromato del circo de los hermanos Anselmi. Y en ese carromato iba el líder del circo, que era el payaso chocolate Juan Bonamorte, brasileño. Lo vio y se acercó a mi abuela y le dijo: ¿por qué no me lo da? Yo le iba a pagar un sueldo y iba a trabajar en el circo. A mí lo que nunca me quedó claro, y te digo sinceramente, Gustavo, que mi abuela murió cuando yo tenía 11 años y nunca se lo pude preguntar, es cómo es posible que lo haya dado a un circo. Porque un hijo se muere de hambre conmigo, pero yo no se lo doy a nadie. Lo único que más o menos me conforme es que le dijo, le puse una medallita de lata en el cuello y le dijo, andá con el señor, a lo mejor comés todos los días. Se lo llevó el hombre este. El chico iba con la policromía del circo en la cabeza. Cuando llegó al circo, nada fue así. Le pegaba palizas sin que cometiera errores porque tomaba. Era terrible. Los últimos días de su vida él me contó muchas cosas porque tenía una orejita un poco abollada y me dijo, ¿cómo me han pegado? Siento pena por el chico que fui. Él lo mandaban a comprar vino, por ejemplo, se le rompía una botella y palabras de papá, no sabía cómo volver porque lo mataban a golpes. Este tipo agarraba y lo ponía a ensayar, le ponía la cabeza entre las piernas, le doblaba las vértebras y cuando el chico gritaba de dolor, lo soltaba a la pista y con un látigo le daba y le daba y le daba hasta que el chico hacía el salto mortal. Y yo pienso que papá aprendió rápido porque el miedo lo dominaba. Don Romualdo Gonzalo declara bajo juramento que aquí se ha cometido un crimen. Silencio. ¿Un crimen? ¿Y dónde está el cadáver? Eso no lo he averiguado. ¿Quién es la víctima? Eso no lo he averiguado. ¿Quién es el asesino? Eso no lo he averiguado. ¿Y quién es usted? Eso sí lo he averiguado. Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta. Mi chapa de policía. Mi chapa de investigador. Investigador. Y mi chapa del automóvil. Capicúa. Bueno, basta, retírese. Acá no va a descubrir nada. Señor, se equivoca. Anoche justamente llegué a una casa, una gran mansión, donde había varios caballeros cenando. Estaban comiendo un cordero al asador. Llegué a esa casa, investigué y después de un rato averigüé que antes de la cena en esa casa se había matado a alguien. ¿A quién? Al cordero. ¡Retírese! Vamos, ¿cómo retírese? ¿Dijo? ¿Cómo dijo? Que mataron el cordero. ¿Qué dijo? Que mataron el cordero. ¡Ah, sí, sí! Perdone, pero aquí el caballero, para que escuche bien, hay que sacudirle la instalación. Sí, cada vez hay que pegarle más fuerte porque si no, no escucha. Con permiso, voy a atender porque soy muy diligente y muy prudente. Con permiso. Hola. Sí, señor, efectivamente. ¿Me fijo que tienen? Sí, señor. ¿Me fijo que tienen? Pero mi hijo. ¿Me fijo que tienen? ¿Quién era? Jaco Monti. ¿Y qué preguntó? ¿Qué tienen tus ojos? El infierno duró hasta los 14 años. Él me dijo, yo fui muy desgraciado, mija, pero siempre que estaba muy mal, en mi camino se cruzó un ángel bueno. Y entonces, este payaso chocolate tenía una pareja que era un écuyer. Es una mujer que se sube arriba de un caballo y recorre la pista haciendo pruebas mientras el caballo trota. Y esta era Rosita de la Plata. Y lo veía siempre llorando. Entonces decía, Josecito, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Nada, extraño a mi familia. Bueno, querido, vamos a ver cómo hacemos para que vos no te sientas tan mal. No quiero verte llorar. Cualquier cosa, venía a mi camerino que querido. Siempre llorando y siempre la respuesta era la misma. Hasta que un día la mujer esperó los ensayos. Y tras aquellos telones color bordó de terciopelo bien pesado de los circos, empezó a... y vio los golpes. Entonces se... fue donde estaba él, dijo, ¿por qué no le pegas a la gente que se puede defender? Ya papá tenía 11 años. ¿Cómo le pegas a esta criatura que no tiene ni padre ni madre acá? Creo que agarró un arma a la mujer. Fue mujer de Frank Brown. Creo que agarró un arma a la mujer y le dijo, mira, si lo volvés a tocar, yo te mato a vos. Desde hoy en adelante a este chico no lo tocas nunca más. Y no lo tocó más. Bueno, y entonces nada, un día esta mujer no sé dónde estaba, había salido... y él, ¿cómo se llama? El tipo este lo agarra y le da una paliza a los 14 años, borracho, lo pateaba, qué sé yo. Y entonces la mujer llegó en ese momento y le dijo, yo te llevo a tu casa, vamos. Y lo llevó. Se habían mudado, la mujer averiguó todo. Con el correr de los años, cuando vinimos a Buenos Aires, él en variedades preguntó dónde estaba ella. Y la fuimos a ver. Cuando ella... lo vio y le dijo, pero Josecito, ¿te acordaste de mí? Le dijo, ¿y cómo no me voy a acordar de usted si cuando usted llegó al circo mi vida cambió? ¿Sabes dónde estuvo ella? En el velorio de él, porque él murió primero. Él murió a los 66 años. Sí, muy joven. Muy joven. Muy joven. Por toda la vida que había pasado de chico. ¿Y eso qué es eso? Estoy aprendiendo la letra de una canción. ¿Es una letra? Sí. A ver cómo es. Ahí está. Me permite, caballero. Me permite, caballero. Me permite, caballero. Me permite. ¿Hasta cuándo sigue el me permite? Y así hasta el final. ¿Hasta el final? Sí. ¿Y no tiene miedo de equivocarse? No, no le pregunto cómo es tan variada la letra. Sin embargo, es linda la letra. Ah, sí, la letra es muy linda. ¿Pero quién le dijo a usted que la letra es linda? ¿Pero quién escribe esas letras? ¿Quién inventa esas letras? ¿Pero usted cuánto gana para cantar esas letras? Y más o menos entre una cosa y otra sacaré unos 200,000 pesos por mes. ¿200,000 pesos por mes a cantar la letra? Dame, que me la prendo yo también. Vamos. ¿Me permite, caballero? No lo leo. Yo la agrego y todo. ¿Me permite? Allí estaba entonces la historia que emparenta a Frank Brown de la mano de Rosita de la Plata, aquella écolière que decían la écolière más bella del mundo. ¿Cómo se emparenta con la historia de Pepe Biondi? ¿Cómo le salvó la vida Rosita de la Plata? En un rato, con la muerte de Juan Duarte, vamos a contar una historia que tiene que ver con Nini. Casi en forma antojadiza, agarramos dos fechas que tienen que ver con dos personajones del humor en la República Argentina. Tiempo de noticias, ya está con nosotros Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 55 minutos. Humedad 93%, temperatura 13 grados. La presidenta celebró que en la última década los argentinos hayan podido hacer y decir lo que quieran. Cristina Fernández se manifestó de esa manera durante la presentación de un paquete de iniciativas para democratizar el Poder Judicial. Desde el Museo del Bicentenario en Casa Rosada, la mandataria también pidió magistrados que garanticen el funcionamiento de la sociedad. Tengo el orgullo de poder decir que pocas veces se ha vivido en un clima de libertad y de que cada argentino haga y muchas veces diga lo que quiera, aun cuando haga lo que quiera, sea violatorio de la ley, como se ha vivido en estos 10 años. Por eso creo que es necesario que todos comprendamos el esfuerzo de poder no renunciar a lo que pensamos ni a lo que queremos o creemos que nos corresponda, pero sí a ejercerlo en el marco de la Constitución. Y para eso necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática. De la misma manera que hubo presidentes que se jugaron por vivir en una sociedad más justa, más equitativa, a la que todos los ciudadanos pudieran acceder a los bienes y servicios fundamentales, yo creo que también merecemos jueces y juezas que garanticen a todos los argentinos como parte del Estado, porque no olvidemos que ese poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, que el Estado pueda seguir funcionando y conjuntamente funcione la sociedad. Un recluso está grave luego de la fuga de presos de un camión penitenciario. El hecho ocurrió en la última tarde sobre la autopista Richeri a la altura del Mercado Central, en momentos en que el vehículo se dirigía a la cárcel de Ezeiza. Al menos 5 internos escaparon, pero 2 de ellos fueron recapturados. Patria Grande. Piden juicio político contra el presidente de Paraguay. Con ese fin, miles de jóvenes protestaron frente a la residencia oficial de Federico Franco por considerar que no enfrenta la corrupción existente en su gobierno. La manifestación denunció la irregular compra de tierras por más de 11 millones de dólares hecha por el Instituto de Desarrollo Rural a una empresa privada. Pelota. Tigre define su participación en la Libertadores. El equipo de Pipo Gorosito necesita un triunfo para intentar avanzar en la Copa. El encuentro será contra el Sporting Cristal en Victoria, mientras que Vélez, ya clasificado, buscará el primer puesto en su zona contra el Emelec en Liniers.

Él es el eje de una historia muy particular que termina con el autoexilio de Niní Marshall en México. Lo cuenta Angelita, su hija. Ella se exilió y se autoexilió. La exiliaron porque no le sí, la habían tachado, no podía trabajar acá. Exactamente. Y la pusieron en una lista negra. Sin comerla ni beberla, porque nunca conoció a nadie, nunca se metió. Fue tres veces, esto lo voy a, yo a esta altura de mi vida ya lo cuento, tres veces fue a hablar con Raúl Apol, que era el mandamás de la parte de radio y de medios de comunicación. No para pedir que la dejaran trabajar, sino para que le dijeran por qué no la dejaban trabajar. Nunca le dijeron, no, ni qué sé yo. Hasta que la última vez le hicieron hacer una mansadora como de dos horas y salió un secretario de Juan Duarte a decirle a voz en cuello y delante de todo el mundo, dice el hermano de la señora que recuerde cómo en una fiesta de pitucos disfrazada de prostituta usted imitó a la señora. Lo cual era una infamia, porque no la conoció, no se metió jamás en política, no le interesaba para nada y no le imitó tampoco nunca. Así que, y recién volvió a la radio a los dos años de la muerte de Eva. Dos años después ya pudo volver a la radio, Perón la amaba, porque tengo tarjetitas con que la había ido, la admiraba mucho, que había ido, lo había invitado a ver la filmación de Carmen y no podía ir ese día, así que a la inigualable, no sé qué, Mimi, Catita, decía. Yo tengo mi teoría. Mi mamá era muy popular, entraba con policía a la radio, porque como era chiquitita la masijaba el público, guau. Y tenía los miércoles a las 9 de la noche, yo no sé si era Radio El Mundo, si era Belgrano o Espléndida, eran las tres radios más importantes. Eva tenía la compañía de radioteatro, María Eva Duarte. Entonces fue a la radio a pedir que ella quería el miércoles a las 9 de la noche. Y le dijeron, esa es la hora de Niní Marshall. Y los sponsors dijeron lo mismo, no se la dieron. Y dijo, pero ¿cómo la van a acompañar ella conmigo, que es ella sola, con mi compañía completa? Pero no le dieron. Yo creo que es eso lo que pasó. Que un resentimiento, una cosa, no sé. Cuando la última, cuando ya estaba por decir que tenía que hacer una película, vino Mentasti, que era el productor de Argentina Zona Film, a decirle, Niní, no podemos hacer la película porque la condición para que nos den celuloide, había escasez de celuloide, que era lo que se necesitaba, la materia prima para filmar, es que usted no haga la película. Entonces, entre eso y lo otro, mi mamá decidió irse. Radio volvió a ser, ya te digo, yo no me acuerdo, pero sí sé el año cuando volvió, el 28 de diciembre de... No, el 54, yo te digo. Sí, 28 no. De julio, porque cuatro días después de casarme yo con mi primer marido. Ahí se mezclan un montón de historias, ¿no? Lo de la falta de celuloide tiene que ver con una decisión de los Estados Unidos. Argentina, desde fines de la década del 40, estaba ocupando los mercados que antes eran del cine norteamericano. Básicamente, en toda la franja latinoamericana que compraba habitualmente cine americano, esencialmente México y el norte de Sudamérica. Pero también estaba ingresando con muchísima fuerza en España. Bueno, estaba ocupando todo el mercado hispanoparlante. Y entonces los chicos dejaron de exportar celuloide. Así de simple. Como para que vos dejes de producir lo que estás produciendo en cantidad y en calidad. Otro tema es la relación de Evita con Niní. Hay un fragmentito del diálogo donde Angelita, la hija de Niní, menciona la muy buena relación que tenían los dos. Hay una nota del suplemento Zona de Clarín, tiempos en que lo dirigía María Giovane, principios de la década pasada, donde se cuenta otra historia. Tiene que ver con un Perón encandilado con Niní, con una niní que está sentada a su lado, la noche del Luna Park, cuando se hizo ese festival, ese mega festival destinado a recaudar fondos para los damnificados del terremoto de San Juan. Y cuando Niní sube al escenario, queda vacío ese lugar. Y es la butaca que ocupará Evita y cambiará la vida de los dos para siempre. Y algunas cosas quedaron dando vueltas entre los dos. Y esa nota de Zona decía que Evita, muchos años después, encontró en un cajón donde guardaba documentación Perón, esa tarjeta donde ella lo invitaba a él a la filmación, etcétera, etcétera. Y lo que le había generado mucha intriga a Evita era por qué Perón había guardado tantos años esa tarjeta. Bueno, nada, historias a esta altura de la vida incomprobables. No contamos con los actores, tampoco con actores secundarios que nos puedan dar una mano, pero eso está publicado. Por ahí anda dando vueltas. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Desde las 3:30 de hoy, todo Papos Blues. Papos Blues a través del tiempo. Último adelanto de lo que vamos a escuchar en la última media hora de programa. Blues del Perro. Papo Blues, Blues del Perro. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM750. La información dice que el brigadier general retirado Omar Domingo Rubens Grafinia, integrante de la segunda junta militar de la última dictadura, cuando Viola sucedió en la usurpación del poder a Videla, fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas, quien le imputa en principio el secuestro y desaparición de Patricia Julia Rosenblit y de José Manuel Pérez Rojo. El matrimonio, integrado por una hija de Rosa Rosenblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue secuestrado el 6 de octubre de 1978. Una investigación de Rafecas, basada sobre recopilación de documentos y relatos de testigos, sitúa a ambos secuestrados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, con sede en Morón. Desde el 14 de noviembre del 78, poco más de un mes después del secuestro, no hay noticias de ellos. El dato de las últimas horas consigna que fue detenido el ex titular de la Fuerza Aérea, Omar Rubens Grafinia. Un día como hoy, pero de 1927, un tribunal de Massachusetts condenó a la muerte en la silla eléctrica a los trabajadores italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Los dos, acusados de un crimen que no cometieron, fueron emblema mundial de la libertad y en realidad fueron condenados por anarquistas. Los testigos que brindaron testimonio a favor de Sacco y Vanzetti en el marco del juicio eran todos italianos y jamás contaron con un intérprete que hiciera comprensible su palabra para los 12 jurados angloparlantes. La sentencia se ejecutó 7 años después, en medio de una ola de indignación internacional. Es preciso hacer cualquier cosa para que el trágico caso de Sacco y Vanzetti se mantenga siempre vivo en la conciencia de la humanidad. Los dos anarquistas italianos demuestran que, en última instancia, las instituciones democráticas, más minuciosamente estudiadas, no son mejores que los individuos que las usan como instrumento. Firmado Albert Einstein. Fíjense qué casualidad, a veces las fechas son caprichosas. Exactamente el mismo día, pero de 1933, o sea, un 9 de abril, pero del 33, 6 años después de que fueran condenados, nació el actor italiano Gian Maria Volonté, uno de los dos protagonistas de Sacco y Vanzetti. De aquella película de la década del 70, Here's to You, Nicolas Bart, y la voz inconfundible de Joan Baez. Thank you. Joan Baez, de Ennio Morricone, la balada de Sacco y Vanzetti. Cada 7.50 pasa algo. Algo pasa en 7.50. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales. 7.50. Porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo. Aire, más aire. No cambia nada, está un poco sucio. Es eficaz. Más aire. Podríamos decir que Papo's Blues es la banda a la que nunca volvió Papo, porque jamás se fue de ella. Norberto Napolitano comenzó tocando en la primera formación de Los Abuelos, después ya sabemos que apareció en el último disco de Los Gatos, partiéndole la cabeza a Vito Nevia y a su grupo y metiéndolos en un desenfrenado rock and roll y blues para el que Los Gatos no estaban preparados. De allí extraemos Rock de la Mujer Perdida, que es el tema que le da, que bautiza a aquel disco. Y después, por supuesto, hay algunas participaciones como músico de músicos en Conexión Número 5, en La Pesada del Rock and Roll de Billy Bond, y fugazmente en Manal, gente con la que se volvió a encontrar casi en su totalidad cuando grabó Blues Local, quizás el disco más cerradito de toda su producción. Allí están Medina y está Martínez, faltaba Gaby si tenías otra vez todo Manal, y es un disco que además tiene una versión de Una Casa con 10 Pinos. Bueno, la primera formación de Papo's Blues es del 70 y tiene que ver con Black Amaya y con un recientemente arribado a la Argentina proveniente de los Estados Unidos, David Lebón. De ahí en adelante, las formaciones para salir a la cancha cambiaron muchísimo a través del tiempo, y el que siempre estuvo paradito de pie en el centro del escenario fue Papo. Yeah. diciendo qué bueno, qué bueno. Durante tantos años de experiencia, y justo ahora me doy cuenta que no tengo. Soy un hombre bueno, lo que pasa es que estoy viviendo bien. Papo en vivo con los coros de la Black and Blues, una mixtura de voces realmente incomparable a la hora de bluesear, y esta versión de Me Estoy Viniendo Viejo. Papo Blues, blues para mi guitarra. Siento que todo es mejor. Y que todo se me aclara. Todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto. Es como escuchar mi voz.

en el final y antes de su muerte, él solía decir que estaba tocando mucho mejor que antes y que de esto la gente se daba cuenta. Y que algo había pasado. Y que tenía que ver quizás con su madurez, tenía que ver con ese montón de cosas que se apilan en el cuerpo y el alma de un rockero una vez que el tipo ya pasó un tiempo determinado. Las 40 primaveras, las 50, no sé. En el caso de Papo, él era del 50 y se fue en el 2005. Demasiado pronto. Pero sobre el final de su carrera, él tenía esa frase en la punta de la lengua: estoy tocando mejor que antes y la gente se da cuenta. Thank you. Ahí se fue Doctor Tazo. Tenemos tiempo para un minuto, minuto y monedas de con Elvira es otra cosa. Dale y cerramos de esta manera el Papo Blues de esta noche. Al sol.